mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Cenamos con Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. La iglesia de Pérgamo. Según lo que sabemos, esta iglesia estaba en uno de los lugares más difícil para predicar la palabra. El Señor lo describe como la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, esta iglesia se mantiene firme en medio de la persecución. Es una iglesia que no tiene miedo de hablar de Jesús y extender su mensaje. Pero hay unas quejas del Señor, y una de ellas es que aceptan las enseñanzas de Balaam. Sería genial que puedas leer Números capítulo 22, 23 y 24, y Números 31, verso 16. Aquí nos cuenta de cómo Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, aunque Balac le pagó mucho dinero. Balaam le da un consejo terrible a Balac y le dice, en otras palabras, yo no puedo maldecir a Israel porque es pueblo de Dios, pero si vos quieres destruir a Israel, seduciles, llevando a tus mujeres más bellas, y así atrapa el corazón de sus hombres y enséñale a hacer lo malo. Esto nos muestra que muchas veces enfrentamos pecados grandes, pero subestimamos otros pecados, como mirar pornografía o cosas obscenas, jugar a la lotería, a la quinela, leer el horóscopo, deberle dinero a la gente y no pagarle. Estos son pecados muy destructivos, pero a muchos cristianos les parece poca cosa. Atendamos, porque la advertencia es que el Señor mismo luchará contra aquellos que persisten en estos pecados. Pero si vencemos, comeremos el maná y el Señor nos dará un nuevo nombre. Vamos, amada iglesia, sigamos limpiando nuestro corazón.